Ok, buenas tardes todos. Ratón Roquero aquí for 94.3 FM, WOWDLP, Tacoma Park Radio. Horas Roqueras y entrevista con Ratón, aquí hablando con el famoso Fofe. No solamente se conoce como Fofe, pero quiero introducirle como el cantante del grupo Circo. ¿Cómo estás esta tarde tú, Fofe? Saludos, ¿qué tal? Muy contento de estar con ustedes aquí, presentándoles este nuevo disco que estamos muy satisfechos y contentos con el resultado final. Y que por fin podemos presentárselo. Estamos con mucha ilusión. Es un placer tenerte en el programa. Este programa va a ser aired en junio, pero tú eres famoso de tener otros proyectos como Fofe y Los Fetiches, ¿correcto? Bueno, sí, también. Bueno, me conocen, el que me conoce sabe que yo vengo desde una trayectoria de casi 20 años o un poquito más, con mi primera banda que se llamó El Manjar de los Dioses, que fue una banda muy conocida aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos también, y llegó a conocerse en algunos lugares de Latinoamérica. Hay un ícono de canción que se llama Manjar Místico, que es como una canción icónica de todo el movimiento de rock en español y que se ha colado por ahí en los oídos subterráneos. Pero también con Circo, que estamos haciendo música desde el 2001, ya fue en el 2009 que nos separamos para tomar un receso indefinido, y ahí estuve trabajando con el proyecto independiente que se llama Fofe y los Fetiches, entre otras cosas. Excelente. So, yo invité a Pequeque, vamos a estar los dos preguntando unas varias preguntas para ti sobre tu carrera, el grupo Circo y tu proyecto en este momento. Pero voy a empezar yo con la primera pregunta. So, como yo estaba hablando con Pequeque esta tarde, yo había leído un poco de ti, de lo que entrevistas del pasado, y había una parte de una entrevista que hiciste, yo creo que hace 13 años, la verdad, o puede ser 10 años, donde tú estabas hablando de las razones que tú tuviste que irte del grupo Circo. Y uno de esos comentarios que hiciste tú era que el grupo no estaba listo para un nuevo disco. Entonces me puse a pensar yo que entre esa razón y varias otras, como que querías empezar también tu propia carrera soloista, querías empezar un nuevo disco, también querías abrir un record label. ¿Cuáles son las razones que después de 13 años decidiste o pudiste regresar con los muchachos de Circos, menos el baterista original, para empezar este nuevo proyecto? Nosotros, durante esos 13 años que nos separamos, estuvimos involucrados en diferentes proyectos musicales, pero no estábamos no tanto separados de no hablarnos. Nosotros colaboramos en muchos de esos proyectos en calidad de productores o en calidad de compositores y demás, y nos encontrábamos en una y otra vez. Yo creo que era inevitable el reencuentro de nosotros, los integrantes de Circo, porque la química que hay entre nosotros es excepcional e inigualable. Independientemente de otros proyectos que nosotros podamos tener, que hayan sido muy exitosos y demás, pues la química que hay entre nosotros es entrañable, y era necesario que nos juntáramos, porque veníamos acumulando intereses musicales, ideas que queríamos llevar a cabo, curiosidades creativas que solamente entre nosotros podemos comprender y tenemos la afinidad para entenderla. Se dio la oportunidad, de momento se dio el espacio abierto en la agenda de todos nosotros para trabajar el disco, y así lo hicimos. Lo decidimos en el verano del año pasado, precisamente, luego de un concierto que tuvimos en Puerto Rico para celebrar la renuncia del gobernador, en la cual, campaña por la cual estuvimos bastante activos, sobre todo yo. Hicimos un concierto para celebrarlo, un concierto de pueblo, y fue mucha gente de todas las generaciones, tanto los fans que hemos tenido durante tantos años como quizá pues sus hijos o la gente que viene después. Y esa noche fue muy emocionante para nosotros y nos abrió el deseo para realizar este disco, y fue ahí precisamente donde pusimos una agenda y empezamos a trabajar directamente para él. Empezamos la preproducción ese verano, grabamos en diciembre, y ya hoy estamos presentando el disco contra las mil y una, contra viento y marea y todos los obstáculos que hemos enfrentado. Acá en Puerto Rico, precisamente, tuvimos unos temblores de tierra en diciembre, que durante ellos pues trabajamos el disco, aunque parecía imposible, pero sí. Y también tuvimos pues las protestas y luego ahora la pandemia. Hemos estado trabajando consistentemente. Pero eso fue la química inevitable entre nosotros, era inevitable que en algún momento nos íbamos a reunir y ese fue el punto culminante donde, donde pusimos fecha para hacerlo. Ok, muy interesante. Ahora voy a pasar la próxima pregunta. My colleague, Pequeque, go ahead. Aquí el Pequeque, Fofe, qué lindo es tenerte acá con nosotros en Hora Rockera. Y sabes que a mí me llena de orgullo que estés conmigo acá porque tú representas lo que es la escena del rock and roll puertorriqueño. O vamos, tú representas a uno de los héroes del rock boricua. Mira, vaya, gracias. Eso tú lo sabes, brother. Nos conocemos de hace muchos años y admiro lo que haces como artista. Los otros días estaba en una conversa con Eduardo Alegría hablando sobre lo que son los personajes que respetamos del rock and roll. Y estuvimos bien de acuerdo con eso, de que una cosa que yo admiro mucho de la trayectoria tuya, Fofe, es que mientras otros artistas están buscando parecerse a X o Y cosas, tú siempre buscas ser lo más Fofe posible. Y eso es algo que yo admiro mucho de ti y te lo digo aquí con orgullo que estés con nosotros presentando tu arte. Gracias. Te quería hacer una preguntita, Fofe. Estabas hablando, tú tienes una carrera sumamente larga, brother. Estamos hablando desde el Manjar de los Dioses, Circo, Fofe los Fetiches. Y tienes una voz extremadamente peculiar. Todo el que escucha a Fofe sabe que está escuchando a Fofe. ¿Entiendes? Ahora, yo te pregunto a ti, tú, por ejemplo, tú como artista, ¿qué te diferencia a ti o cómo podrías diferenciar o explicarle la diferencia musical de un Manjar de los Dioses, de un Circo y de un Pop y los Fetiches a los que te están escuchando, te siguen como Fofe? Bueno, la diferencia la hacen los componentes que hay en cada uno de los grupos. Acuérdate que, bueno, yo soy un personaje y yo tengo mi manera de escribir y tengo mi manera de cantar. Que siempre busco evolucionar y aprender todo el tiempo nuevas técnicas o, qué sé yo, nuevas maneras de expresarme a través de mi voz, pero la personalidad como grupo se lo da el grupo mismo, los componentes, las personas que me acompañan en la aventura, ya sea cualquiera de ellas. Ya en Manjar de los Dioses eran unos músicos particulares que tenían sus distinciones, en los Fetiches también, y en Circo pues también la química que hay entre David, entre él y Orlando y yo es única. Mágica, es única, es totalmente es única. Los conocimientos, las maneras de trabajar de David, las propuestas creativas que ellos me proponen a mí para que yo les haga melodías encima o para que yo les escriba letras algunas de sus canciones, pues es bien particularmente de ellos. Y cada vez que nosotros nos reunimos, pues descubrimos que tenemos una personalidad musical muy distinta, y gracias a Dios con cada uno de los grupos, proyectos que he trabajado, pues es igual también. Excelente, excelente. Cada corillo de músico pues tiene su personalidad, entonces pues yo le meto lo mío y ahí... Usualmente es una... componen música primero y luego entonces entras tú con tu poesía o tú tienes una idea en la cabeza y la sugieres. ¿Cómo funciona más o menos la dinámica? Porque siempre suena, tiene ese sabor a Fofe. ¿Me explica? Pasa de distintas maneras, de ambas maneras, pero en esta ocasión, en este trabajo de circo, trabajamos mayormente, fue que ellos me enviaban la música, me enviaban las ideas musicales, y sobre lo que el trabajo que ya ellos me proponían, yo escribía una canción y desarrollaba la melodía. Esa fue la química, esa fue la dinámica que utilizamos mayormente en este disco, precisamente porque se trabajó mucho de manera remoto. No tanto por la pandemia, que claro, por la pandemia pues se apretamos más en ese estilo de trabajo, claro, pero ya lo veníamos haciendo porque David y mayormente David y Egg estaban bastante comprometidos con otros artistas haciendo giras alrededor del mundo. Correcto. Y entonces a veces ellos hacían, en el cuarto de hotel se inventaban algo y me lo enviaban a mí, o sea, nos lo compartíamos entre todos por nivel de por computadora. Y entonces pues ahí pues yo empezaba a trabajar encima. Y fue una manera bien chévere porque vino de ese lado, de allá para acá. Qué rico, de verdad que rico. Ratón, ¿alguna pregunta que tengas para el gran Fofe? Sí, claro, claro. So, tenía otra pregunta que hacerte. Habías hablado en esta entrevista, y estamos hablando del pasado porque pienso yo que está interesante la evolución de un artista, especialmente cuando están varios proyectos y cómo creces tú como artista, cómo la madurez también, cómo viendo el mundo como artista, ¿verdad? La música que ustedes hacen, el impacto que hace y a veces no se reconoce. Entonces, habías hablado tú en un tiempo que el grupo Circo se había sentido frustrado y quemado. ¿Se puede asociar esa declaración con las varias veces que fueron nominados por Latin Grammy y también por los premios nuestros, pero no habían ganado? Entonces, no sé si había una falta ahí del grupo sintiéndose como que the recognition no estaba ahí para ustedes, como que el esfuerzo que habían hecho, el trabajo que estaban produciendo, no se había reconocido, pues. Entonces, ¿tenía que ver ese statement con los resultados que habían tenido como banda? No creo. Las nominaciones siempre son un orgullo para nosotros y para cualquier artista, y lo más importante de las nominaciones es el reconocimiento ya de la industria de la música, ya como un negocio de la industria de la música, de su reconocimiento, y a la misma vez también la promoción que te da y las puertas que te abre para que mucha más gente te conozca. Pero para nosotros nunca ha sido como que lo primordial ganar uno de estos premios. Obviamente era cómico para nosotros que estábamos siempre, que en la mayoría de las ocasiones competíamos contra Juanes, y Juanes pues tenía un equipo de trabajo mucho más agresivo que el de nosotros y nos ganaba. Y después estábamos en la fiesta celebrando su premio y hacíamos chistes ahí como, mira, Juanes, ¿me vas a dejar de ganar alguna vez, coño? Pero era más un chiste realmente. No es como que el haber ganado o no ganar un premio llegue a frustrar al punto de que uno se quite de la música para nada. Okay, pero la frustración, digamos, si no fue por eso, ¿eran porque estaban trabajando todo el tiempo también o habían otras cosas? Oh, bueno, sí, lo que sucede es que nosotros, ya tú sabes, veníamos desde el 94, yo estoy trabajando constantemente con el Manjar de los Dioses. Luego Manjar de los Dioses se separa en el 99 y comenzamos full en el 2001. Hicimos un disco en cuestión de meses y se trabajó bien fuerte. Luego de ahí nos fuimos a vivir a Los Ángeles por un tiempo, estuvimos haciendo giras por los Estados Unidos. De ahí firmamos contrato discográfico multinacional por primera vez. Nos vamos a México también por un tiempo. Acuérdate, todo este tiempo estamos nosotros cuatro juntos para arriba y para abajo, sin darnos la oportunidad de crecer como seres humanos en cuestiones de nuestras familias y otras relaciones de las cuales nos estábamos privando. Por supuesto que nosotros lo pasábamos de lujo tocando por aquí y por allá, pero venían muchos retos en el camino. Luego hicimos en el 2007 el disco Cursi, lo lanzamos también, y ya como para el 2009, pues entonces nos sentíamos un poquito medio quemaditos y necesitábamos un espacio para tener una vida individual fuera de lo que era la vida de banda, que era, como quien dice, lo único que conocimos en la primera parte de nuestra adultez. Y ahí pues, okay, tomamos ese receso, que pasaron 13 años y no nos dimos ni cuenta, porque el tiempo pasa volando y uno se involucra en una cosa y otra, y de momento 13 años, tú sabes, ya hay una generación nueva completa que viene por ahí. Pero pues nunca es tarde, right. La dicha es buena, lo importante es meter mano cuando hay que hacerlo, cuando se siente. Lo sentimos ahora y ahora es que... Ahora es que, esa es la actitud. Right, y tú mencionaste going back to the basics, regresando a lo básico. ¿En qué forma te ayudó a ti cuando te saliste de Circo en regresar, digamos, a tu base, a tu origins, a tu roots? ¿Cómo usaste ese statement en tu vida artística para refuel yourself o empezar de nuevo con tus nuevos proyectos y aprender algo nuevo como artista? Fue un reencuentro con la escena subterránea, que a mí me encanta, y Peque, que sabe, me conoce, que yo siempre estoy al tanto de todo lo que está pasando. Eso es. No solamente en la escena subterránea puertorriqueña, sino en las escenas underground de cualquier país, porque yo pienso que en las escenas subterráneas es donde nacen las tendencias de lo nuevo dentro de la música, sobre todo la música alternativa, que es la que a mí me gusta y donde yo me desenvuelvo. Y en ese momento pues, fue esa satisfacción de juntarme con otros músicos que respeto mucho también, y con los cuales también tengo otra afinidad musical. Unos músicos un tanto más jóvenes que yo también, que vienen con otras esperanzas, con otras ilusiones, con otra fuerza, que me ayudó a reconectar con la esencia del rock nuevamente, con la esencia de la música, de lo que yo hago, de la música alternativa. Y fue bien interesante comenzar desde cero, creando unas fiestas especiales que le llamé el Cafetín Mítico en el legendario New Yorican Café, que está en el Viejo San Juan, una fiesta donde empecé a invitar bandas y donde empecé como anfitrión a presentar otras agrupaciones puertorriqueñas de música alternativa distinta y a compartir conmigo el desarrollo de ese proyecto de Café Fofé Los Fetiches. Pues fue algo que me llenó de mucha inspiración también y de gozo, más allá de gozo, el gozo de crear algo y de estar echando hacia adelante, pues el mismo movimiento que toda la vida pues me ha caracterizado. Muy bien, muy bien. ¿Y qué una pregunta más? Sí, claro que sí, mi hermano. Fofé, ¿cómo...? Tú eres un personaje que, por ejemplo, cuando hablamos del rock puertorriqueño o hablamos de la escena de la música puertorriqueña, tú trasciendes lo que es la escena del rock, ¿no? ¿Verdad? Pero, por ejemplo, ahora mismito en una situación como la que está pasando lo que diríamos el rock en Puerto Rico o a nivel de Hispanoamérica, que quizás, por ejemplo, en el momento en que Circo está teniendo este boom tan grande, nosotros contábamos con un apoyo mucho más masivo de los medios y teníamos toda esta exposición y todo este golpe sólido. Y ahora mismito Circo regresa en un momento en que todo este ciclo pasó y ahora mismito lo que está pegado, como sabemos, es la música urbana, es el nuevo pop. ¿Y dónde engrana para ti Circo o cómo tú ves esta herramienta de o cómo tú vas a mover a Circo en esta nueva realidad, vamos? ¿Y cómo tú describirías a tu percepción lo que está sucediendo con la escena del rock en Puerto Rico, si crees que hay alguna escena en Puerto Rico? Bueno, hacemos lo que tenemos que hacer, es un proceso natural, estos son ciclos en la industria de la música, son ciclos diferentes. Y a veces la industria de la música peca en exprimir un género musical o un estilo al punto que lo quema, lo exprime, le chupa toda la sangre, al punto que se convierte casi en un trapo viejo. Yep. Y el punto en que la gente ya se comienza a saturar de lo mismo, en que nuevas generaciones ya pues, se empiezan a saturar, que empiezan a ver una repetición de lo mismo, y los gustos, pues hay gustos y colores para todo el mundo. Nosotros pues, creemos que es el momento idóneo para volver, para salir a la calle de nuevo, para mostrar que la música alternativa en Puerto Rico existe, que nunca ha muerto, que siempre ha estado ahí, que hay un montón de grupos en Puerto Rico constantemente trabajando, que hoy día tenemos un montón de grupos que nos acompañan también lanzando material nuevo, discos nuevos, canciones, como por ejemplo son los Walters, que es una banda buena puertorriqueña que está estrenando un sencillo junto Alegría Rampante, que se llama Ciudad Fantasma. También está hoy día Buscabulla, que es otra propuesta alternativa puertorriqueña que está dándose a conocer y que viaja mucho a México y por todo Estados Unidos y que está constantemente trabajando y también están de estreno presentando su disco nuevo que se llama Regresa. También está Campo Formio, que está presente, es otra agrupación puertorriqueña de primer nivel y también está por ahí presentando un tema nuevo. Por otro lado están los Vigilantes, que nunca han dejado de viajar por todo Estados Unidos y por Europa, y también están presentando material nuevo. Dávila 666 es otra banda queridísima puertorriqueña que viaja el mundo entero también constantemente y que están presentando un disco nuevo, un material nuevo también que se llama Huesos Viejos, y hace poco presentaron el video. En fin, que eso de que el rock está muerto o de que está bastante apagado, o como quieran decirlo, es una falacia y no es real. El rock puertorriqueño sigue a todo dar dando. Hay otras agrupaciones a nivel underground acá, Las Abejas, y por ahí para abajo un montón más que están trabajando constantemente, y agrupaciones legendarias como Viva Nativa, otros artistas como Ignacio Peña, son gente que todo el tiempo están haciendo música y que todo el tiempo están trabajando, pero que de repente, dado a esta ola de la música urbana y este enfoque de la industria solamente en ese género nada más y en esas maneras de expresión, pues quizás han invisibilizado todo esto que continuamente sigue sucediendo en Puerto Rico. Nosotros, Circo, pues tenemos la dicha de que ante la prensa, ante los medios internacionales, pues no sé, que quizá tenemos alguna credibilidad o algún atractivo de que siempre pues, nos abren la puerta y nos escuchan. Y cuando salimos o salgo yo a hablar sobre lo que estoy haciendo, pues abro la puerta también para todos los otros artistas que vienen junto conmigo. Exacto. Y esta vez pues viene siendo más o menos, lo estoy sintiendo más o menos igual que las veces anteriores, porque en esta ronda de prensa y de entrevistas que he dado, pues he podido poner al día a los medios internacionales de qué es lo que está pasando en Puerto Rico con el rock y con la música alternativa, que como tú bien sabes y he repetido ya, pues está muy activa. Muy activa. Lo que pasa es que ustedes no lo sabían, pero sí, a mí me encanta que lo diga. Yo sabes que yo estoy bien activo también con lo que es la escena del rock puertorriqueño. Soy un cheerleader de lo que hacemos y por eso conozco de tu carrera y conozco de trabajo ayudando a la gente de Easy Rock y a esta gente que está moviendo lo que es el rock. Igual que también me mantengo bien activo con esto de la escena. Pero escucharlo de tu boca es bien importante para toda esta gente que, ¿verdad? Que a lo mejor te tiene sus dudas de cómo funciona lo que hacemos, ¿no? El rock and roll. Tú eres una de las voces, la voz más importante ahora mismo a nivel internacional, porque la gente cuando Fofé habla, la gente escucha, y eso me alegra mucho poderlo decir acá. Igual porque yo te estoy, ahora mismo yo como rockero vulgar te estoy entrevistando y yo estoy en Washington D.C., tú sabes, y es un orgullo que tú estés con nosotros, que para que sepan, esto no fui yo el que lo trajo acá, esto es la gente que hace la promoción, que trabaja con ellos, está haciendo su trabajo muy, muy bien. Y Fofé y los muchachos están hablando por una escena que pide a gritos esa exposición y esa ayuda, porque al igual como yo hablaba con Ignacio Peña, el rock en Puerto Rico en todas sus expresiones se sigue haciendo, es bien constante, igual como tú mencionaste una gran cantidad de bandas que a mí me interesa, David A666 sigue siendo de mis favoritas forever and ever, porque también hay unas opciones que tú ves, de momento ves bandas como Niño Planeta y Sol de Menta sacando cosas nuevas, como Mon Escapula nuevas, como de momento ves a Puya sacando cosas nuevas, pero a la misma vez es una escena nueva, o sea, de artistas nuevos. Están todos esta vieja guardia que están también, pero también está toda una escena nueva, como Chango Menas también. Exacto, es buenísimo, Chango Menas es el Sabo. El Sabo yo lo vi trabajar desde ahí. Qué impresionante, brother, el trabajo que está haciendo es muy bueno, y así son gente que son de nuestra tierra y que están haciendo cosas, porque volvemos a lo mismo. Utopia recientemente sacó un tema nuevo que se llama Toditos a Casa. Tremendo video, by the way. El Epilogio también es otra banda nueva que está por ahí dando mucho de qué hablar, en fin, que hay mucho, yo te mencioné más de 10 agrupaciones que están activas trabajando. Pues necesito, y de parte de la escena del rock and roll puertorriqueño y de los que hacemos música, bro, te doy las gracias porque por ser un portavoz del rock de Puerto Rico y un orgullo nacional en cuanto a los que nos gusta hacer esto que llamamos música y rock and roll en español. Fofé, gracias mucho, de verdad que sí. Quisiera pasar un momentito donde Ratón, Zumba. Mira, Ratón. Antes que nada, quería decirte que me encantó mucho la canción Tantos Años. Está buena y ojalá que cuando Pequeque haga el Top 10 de Puerto Rico lo vaya a incluir, porque es una gran tema. Ya sabes que de hecho debuta esta semana, ya entró el Top 10. Porque si no, yo voy a votar primera vez. Otra cosa, te deseamos mucha suerte con el nuevo disco Adiós Hola. Que interesante el nombre, Adiós Hola, es como que te estás reintroduciendo otra vez, ¿verdad? ¿Cuándo sale? El 28 de mayo, ¿verdad? Sí, durante todo este mes de mayo hemos estado muy activos en nuestras redes sociales promocionando este disco. Como tú sabes, debido a la pandemia, pues las maneras convencionales de hacer lanzamientos de discos pues han tenido que ajustarse a los momentos y hemos tenido que aguantar el salir a tocar, que era una de las cosas principales. Queríamos hacer una super fiesta aquí en Puerto Rico, como siempre hemos hecho, porque hay que saber cómo es. Sí, un concierto con fiesta total para celebrar el lanzamiento y luego salir a tocar a los Estados Unidos. Se supone que ahora en julio íbamos a estar viajando a Nueva York para estar en el LAMP y por ahí lo seguíamos para más tarde brincar a Colombia, visitar México, visitar el Sudamérica y luego en España. Pero por ahora estamos dándole bien duro a las redes sociales, por eso es importante y gracias por el espacio para que invitemos a todos nuestros fans y la gente que nos escucha a que nos sigan a través de Instagram en la cuenta circo_oficial, en nuestro nuevo canal de YouTube que lo estamos estrenando. Es muy importante que entren y se suscriban, se llama Circo Music, y también a través de Circo Band en Facebook. Hemos estado presentando un tema nuevo cada semana. La primera semana presentamos La Tormenta. La Tormenta es una canción muy íntima e introspectiva, pero también sublime. Y les invito a que la disfruten, a que la escuchen. Ya está ahí en el canal de YouTube, Circo Music, La Tormenta. Esta semana pasada presentamos el tema que te están gozando tanto y que se están disfrutando, que se llama Tantos Años, que ya es un tema más eufórico, sarcástico, medio cínico, de una relación amor y odio, de esas que son bien difíciles de despegarse, pero que están ahí. Bien sabrosa. Y pronto esta semana estaremos presentando el tema Las Joyas. No las joyitas, pero las joyas. Y ya para el cierre del mes, el 28 de mayo, ya presentamos el disco completo y esa semana saldría uno de nuestros singles más favoritos, más preferidos, que se llama Si Tú Te Vas. Que Si Tú Te Vas es una canción que narra un viaje astral donde un cuerpo sale de otro para encontrarse en el espacio. Qué bello. Y todo esto viene mucho enmarcado en las experiencias que hemos tenido los puertorriqueños y puertorriqueñas con la emigración, sobre todo por las situaciones políticas y sociales y climatológicas que hemos pasado. Todo el mundo en Puerto Rico se identifica con tener algún amigo, algún familiar o alguna novia o lo que sea con la cual has tenido que romper. Y para empezar de nuevo en otros lugares, mira, Peque, que tú estás viviendo. Exactamente. Eso es así, mi hermano, sí. Yo estoy por acá. Yo sigo activo con la cosa en Puerto Rico, pero yo resido acá en Washington, D.C. y en Maryland, y trabajo con el Ratón Rockero ya hace unos meses y con la gente de Lynchburn Studios, Michael Grace, en el lado de acá. Pero entonces seguimos rockeando como Dios manda. Y soy qué bueno, pues. Trabajo para lo que es la escena del puerto. Chévere. Me encanta tenerte aquí. Me alegro. Pues este disco Adiós Hola trata mucho de eso y se identifica mucho con las experiencias que todos hemos tenido de o quedarnos aquí y despedir gente o despedirse de Puerto Rico y empezar en otros lugares. Exacto. Tiene mucho que ver. Todas las canciones abarcan toda la gama de emociones dentro de eso. Por eso también es el título de Adiós Hola. O sea, en la diáspora va a sentir ese disco. La diáspora va a llevar eso. En todas las, sí. El 28 de mayo está disponible en todas las plataformas musicales. Muy bien. So, quiero mencionar quién es Circo. Circo es Fofe, José Luis. También Edgardo. Eggy, el gran Eggy. Eggy, ok. José David y Orlando Méndez, que es el guitarrista, ¿verdad? Sí, ese es el papi chulo. Orlando Méndez es el guitarrista y también es un ingeniero de grabación. Espectacular. Muy productor, muy talentoso. Eggy Santiago es el tecladista, también es productor y es ingeniero de grabación. Nosotros ahí estamos queridos porque tenemos dos ingenieros que son súper meticulosos a la hora de producción y yo creo que eso sobresale mucho de las producciones de Circo, de las otras producciones de otros grupos que tengo, porque a nivel de producción y de grabación y postproducción, pues es un lujo, porque estos son tienen tremendos freaks, oídos ahí. Yo los conozco, ellos son bien son tremendos productores. Vamos mucho al detalle del sonido, de la producción y la selección de sonidos. Orlando en la guitarra se barata en una cantidad de pedales que eso es un lujo, tú sabes, a la hora de escoger sonidos para las guitarras. Sí. Creo que para los rockeros verdaderos que extrañan ya un buen solo de guitarra, sepan que este disco tiene unas canciones donde hemos rescatado los solos de guitarra. Qué bonito. Que son de cortarte las venas y agarrarte sintiendo fuerte. Qué chulo. Muy bien. We look forward to it. Gracias por venir aquí. Gracias to The Music Joint por darnos esta oportunidad de hablar contigo. Saludos, amigas y amigas de todo el mundo. Yo soy Fofé, soy el cantante de Circo y me estás escuchando por aquí por Horas Rockeras.